lectura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta, entrevista con Martín El Pitu Frontera, bandoneonista y murguero porteño. Hablaremos sobre su disco de glosas murgueras titulado De Puños Poetas. Antes, vía telefónica, conversaremos con Juan Hermelo, él es guitarrista y compositor de Los Faroles. Además, habrá novedades y otras invitaciones para formar parte del impenetrable gueto del tango. Y como siempre, tendremos agenda de conciertos, música, deseos, sueños, encomendaciones, apetitos, codicias, quimeras, alucinaciones y fantasías. Acá, en la emisión que solo acepta gente como uno. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta Radio Tango, una nueva emisión aquí por AM530, La Voz de las Madres, emisión 405, digo bien, ¿no? Sí. 405 de este 22 de diciembre. Acaba de terminar, como ustedes habrán escuchado, toda la transmisión de lo que fue el juicio ético y político al grupo Clarín. Se levantó mucho viento hacia el final de la noche, hacia en el cierre del juicio, así que un dato ahí como para tener en cuenta también, apresuró también un poco la finalización, aunque fueron varias horas de juicio ético y político. Musicalizamos un poquito, unos minutos antes de comenzar en el horario habitual, Fractura Expuesta, lo que ustedes escucharon. Imagino que hay gente, viste, que siempre le interesa saber qué es lo que está escuchando en algunas radios que no se anuncia. Así que les paso revista. Lo primero que escucharon fue La Pastilla del dúo Virulanas. Después, esa orquesta típica que sonó fue Ciudad Baigón con el tango... con el tango Permiso. Y finalmente el tango del periodista de Gustavo Pose, un artista que no queremos decir nada, pero que se comió el 2001 acá, se fue a España y ahora España está como está. Bueno, aquí estamos, Hernán Casares en la coordinación de aire, Matías Loureiro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu de este lado del mostrador, atendiendo el aire, en este caso, a partir de las 10:30 y hasta las 12 de la noche. Como Café Barrillares. Es cierto. De este lado del mostrador. Vos sos Miguel Facenta, yo soy Ricardo Horvat. Yo te corto un 150 de jamón crudo o de jamón cocido. Te lo digo por experiencia. Tiene que estar muy frío el jamón. Hay que sacarlo de la heladera e ir a cortarlo. Si lo dejás dos minutos antes, la feta no tiene la turgencia que debe tener y se complica. Está bien, la feta se parte. Sí. Lo dice el maestro fiambrero Germán Marcos en este caso. Y además, como les decía, conductor, algunas cosas importantes que fueron sucediendo y que vale la pena comentar en el transcurso del juicio ético y político que se realizó en la Plaza de Mayo. Simplemente algunas pinceladas para retomar lo que fue dicho allí con mucho fundamento. Por supuesto, también reconocer el trabajo de cada uno de los participantes que estuvieron en la plaza. Y además el trabajo de toda la gente de la radio, salió una transmisión realmente excelente. Entre otras cosas, como para retomar lo que fue sucediendo ahí, la cuestión del diario Clarín, se habló de la falta de libertad sindical y también de las presiones y de las persecuciones que se realizan a los trabajadores, a todas las comisiones internas de los la comisión interna de los trabajadores del diario Clarín. Otra cosa también que me llamó la atención de uno de los testimonios de Mario Giorgi, que él era director del informativo de diario de Mitre en su momento, la prohibición de poder formar pareja en un momento dentro del ámbito de Radio Mitre. Él, creo que la hermana trabaja, Giorgi, que era... sobre arriba. Digo, me llamó la atención mucho esto, de que, entre otras cosas, no se podía... formar pareja. Bueno, no se puede formar pareja dentro de una... Había un banco que era la Banca Nacional del Laboro, que no podían entrar familiares. Por ejemplo, ese tipo de controles, ¿no? Bueno, eso, entre otras cosas, llamó la atención. También una fundamentación muy importante respecto a lo que fue toda la adquisición del Canal 3 y la violación de las licitaciones públicas, y fundamentalmente lo que fue el nombramiento del artículo 45. Esto es fundamental para lo que es la ley de radiodifusión y para lo que es el sistema de medios, y cómo a partir de la década del 90, desde el 89 en realidad, comienza a formarse todo lo que es el multimedio de Clarín. Cuando decís la ley de radiodifusión, hablas de la ley que no está vigente. De la 22.285, la que no está más vigente. Efectivamente, que fue la que, a través de la modificatoria del artículo 45, permite a partir de ahí el avance del diario Clarín frente a otros medios. No solo Clarín, igual. Sí, sí, claro, pero Clarín venía haciendo muchísima presión para la modificatoria del artículo 45. ¿En qué año fue, dijiste? En el 89, bien. Pero esto viene de otro lado, en realidad, porque se realiza la modificación del artículo 45 de la ley 22.285, que es la ley de radiodifusión de la dictadura, a través de lo que se conoce como la ley Dromi, uh-huh, o lo que es la ley de reforma del Estado, la ley 23.696. Esa ley modifica algunos artículos de la ley vieja de radiodifusión. Recordemos que ahora está vigente la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Decía, esta ley, la ley de reforma del Estado, lo que hace es modificar algunos artículos e incisos de algunos artículos que son los que permiten que Clarín se transforme luego en este gran... en esta gran empresa periodística y en este monopolio. Entre esos elementos está el artículo 43, el C, que va del límite de las tres licencias, o sea, se permitían tres licencias, corta ese límite y permite a partir de ese momento que comiencen a crecer las licencias, porque después se fija el límite de 24, más tarde se va a fijar el límite de 24. Hay un punto importante, y que es, precisamente, esto es el artículo 43, el 45, el inciso C. La modificación de este inciso es la que va a permitir a Clarín ingresar a otros medios. Es decir, este artículo impedía la presentación al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas, a licencias de radiodifusión, ¿eh? Claro. Al ser modificado el artículo 45, el inciso E, que impedía la presentación a empresas periodísticas para acceder a licencias de radiodifusión, se abre con eso, el menemismo, abre con eso la posibilidad a que Clarín se convierta en el multimedio, o sea, y que... en el monopolio que es hoy. Otras cosas también, la modificación, por ejemplo, en ese momento del artículo 46. O sea, perdón, a que Clarín pueda comprar Canal 13. Claro, claro. Y FM 100, uh-huh. Y Radio Mitre. Y a partir de eso... considerando que ya el límite de 3 licencias no existía. Sí, sí, sí. Bien. Y además que las empresas podían acceder. Esos son algunos de los puntos que valía la pena complementar, que se dijo en la plaza, con todos los fundamentos seguramente mejores de los que nosotros aquí intentamos también sumar a eso que fue dicho en la plaza. Arrancamos Fractura Expuesta, Radio Tango. Seco y risitas a 220, terminó yendo a la guardia con un nudo en la garganta, glamoroso, estridente. Adelantó la hora, cansado del boludeo cotidiano, y con cartoncitos sublinguales encaró por el surrealismo, buscando novedades, casi vuela por los aires. Le hizo el verso a una de letras que estaba puto caramelo, y terminándole el cuentito le vomitó un conejo y se fue a dar vueltas por el inodoro buscando poetas malditos. Pasado 20, terminó yendo a la guardia. Ya se no me diga, tenés razón. Dema y su orquesta petitera. Escuchamos Cuerito Seco, de su último disco, Para Pibes Cancheritos. Dema y la Orquesta Petitera estarán mañana en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Entrada $35 a las 23 horas. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. Recibimos material aquí en el programa, en este caso el disco debut de Bramaje, del grupo Bramaje, este cuarteto compuesto por Verónica Sala, Soledad Venegas, Lucía Lichter y Julia Subatín. Figura y Fondo se llama, así que muchas gracias por acercarnos a este material. En el librito dice, explica qué significa Bramaje, y dice Argentine slang, Bezre, of a embrace group of women. ¿Por qué en inglés? Porque está en inglés. Después Bien. De que está en castellano, ¿no? Uh-huh. Pero en castellano dice Berre, irregular de embraje. Estamos hablando de Bramaje. Conjunto grupo de mujeres. No sabía que era esto. Con Figura y Fondo queremos expresar la idea de que siempre es posible ver un poco más allá de lo que observamos en una primera instancia, que podemos atravesar los estereotipos y superarlos. Está bueno que no se hacen llamar cuarteto de señoritas. Sí. ¿No? Está bien. Que Bramaje en el... significa... Sí, sí. Grupo de mujeres, grupo de hembras, bueno, pero ahí, no es lo mismo. Ahí está, el disco debut de Bramaje, este grupo ¿Y esta orquesta de señoritas? Sí, claro. Cuarteto de señoritas. Sí, 4382-9327, allí nos pueden dejar mensajes y hoy va a ser la única vía de comunicación debido a una cuestión que tenemos aquí, no tenemos ni redes sociales, ni acceso a internet, de manera que tampoco al mail. Si no se acercan a la radio y nos dicen las cosas acá que quieren decir, es que muy bueno el programa, por ejemplo. Y se van. Sí, y se van, gritan desde la puerta y se retiran. Me parece muy bien. ¿Tenemos un oyente? No. Bueno, que está gritando. Sí, claro, no. En cualquier momento viene el oyente y nos grita el mensaje. 4382-9327, ahí nos los pueden gritar también en el contestador automático. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Estamos comunicados ya con el cirujano Sebastián Scheller. Doctor, ¿se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1, 1.5 por día. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? No hay específicamente alguna herida que supera la otra. O sea, el problema de la inseguridad, ¿se ha transformado en un problema de salud pública, doctor? Sí, nunca lo dejó de ser. No es todo, como dice la tele. Pensar que un mocoso de puro atrevido buscó madrugarlo para hacer ese cartel, y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía hasta el mango clavado el pie. Fractura expuesta a Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Pobre guapo, lo achuraron como a res de matadero. Y hoy, a cada conventillo, llega un cacho de emoción. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Yo lo llamo porque entiendo que... Muy bien, estamos en comunicación telefónica con el guitarrista antes conocido como Juan Pablo Díaz Hermelo. Y ahora... como Juan Hermelo. Juan Hermelo. Ah, bien. No sé, líder, gurú. Guitarrista. No, pero además de guitarrista. Compositor. Sí, conductor. Pelilargo. Sí, de Los Faroles. Barbudo. Música popular criolla. Gracias, chicos. Bueno, ahí se. Lástima se... que están escuchando mis compañeros, ¿viste? Y bueno, que. Líder, lo que se dice líder, no soy ni seré. La... pero igual, me la puedo. Con ustedes me la quedo 10 minutos, después llego a casa y me cagan a pedo. Está muy bien. ¿Por qué decís que llegas a casa y te cagan a pedo? ¿Qué tiene que ver esto con Los Faroles? Y porque como nos vamos a decir el lunes, estamos prácticamente conviviendo. Muy bien, bueno. Como Los Babasónicos van a sacar un disco. Como Los Babasónicos. Bueno, ya no me simpatizás tanto. Bueno. Viste que Los Babasónicos alquilan una quinta, se van a grabar y entonces todos nos enteramos que alquilan una quinta y que hacen brochets. Me encanta. Nosotros estamos en un buen ambiente, imagínate. Pero la pasan bien igual. Sí. Calor humano ante todo. Justamente, hablando de monoambiente, van a presentar su disco Éxitos de Monoambiente, pero bueno, la pregunta es ¿por dónde? Porque sabemos la respuesta, pero nos gustaría que de tu boca los oyentes de la 530 se enteren. Bueno, vamos a arrancar con una gira que va a ir desde Rosario, que es donde tocamos el lunes, hasta Cartagena. Tenemos la última función en mediados de febrero. O sea que Cartagena tocamos es un barrio. 26, ¿Cómo? Cartagena es un barrio de Rosario. Cartagena es Cartagena de Indias, en Colombia. Ah, la pelotita. O sea, sí. Una gira, o sea, con remera que dice todas las sedes, por ejemplo. No podríamos hacer, te digo la verdad, para la próxima. Muy bien. Hemos tenido un par de contratiempos ahora justo con la salida, que eso nos demoró con el merchandising. Se retiraron los capitales internacionales. Bueno, está bien, hay que blanquear todo. Che, van a ir por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Sí, arrancamos, tocamos el 26 en Rosario, el 27 en Córdoba, el 28 en Tucumán, el 29 y 30 en Salta. Ahí paramos 2 días, después tocamos Purmamarca, Tilcara, Humahuaca. Después tenemos una función en Tupiza, Oyuni, una en Tupiza, Oyuni, Potosí, Oruro, La Paz. Y ahí pasan a Perú. Pasamos a Perú, sí. Vamos a ir por ese camino, hacemos, creo, no me acuerdo bien ya a esta altura, pero es Ayacucho, hacemos Puno, Cusco, Ayacucho, estamos unos la días pelota. Y el Carmen. Es un montón, Juan. Juan, ¿cuánto le llevo a planificar todo este recorrido? Más o menos arranqué con la preproducción con los chicos en julio. En julio, mitad de año. A mitad de año, y sí, terminan totalmente. El 3 de febrero en Medellín, ¿puede ser? Cartagena, dije. No, porque siguen. Hoy hablamos con, tenemos, o sea, productores en cada lugar con los que vamos armando la gira, y me acaban de confirmar de que tenemos también unas funciones pasando Medellín, en Bogotá y en Cartagena. Ah, muy bien. Bueno, para la gente que se da de vacaciones, que tiene la suerte de irse de vacaciones para allá, sepan la grilla. Nosotros, en este momento, como estamos sin internet en la radio, no los vamos a poder compartir, pero para que queden en la página, en fracturaexpuesta.com.ar, ahí la información de toda la grilla de conciertos, que es un montón. Y ahí van a presentar el disco. Vamos a ir colgando en el Facebook de Los Faroles. Ajá, bueno, perfecto. ¿Cómo es? Los Faroles, en Facebook. Ponen Los Faroles y va a salir un logotipo, un farolito verde esmeralda. Bueno, Juan, ¿y quiénes te van a acompañar? Depende, porque tenemos músicos de reemplazo en algunas partes. En Ajá. Rosario vamos a tocar con toda la formación de acá de Buenos Aires. Sí. Creemos que va a estar como invitado Carlos Quilici, el bandoneonista de Rosario. Uh-huh. Y después tenemos distintos invitados en Tucumán y en Salta, de músicos locales. Pero técnicamente va a estar Natalia Bazán, que es realmente la líder de la banda, ella, por eso me cago de risa, que es la cantante. Uh-huh. Y que es con la que compongo los temas. Miguel Figueroa en percusión, que seguramente lo conocerás de la Fonola Porteña, que también tocó en el Coliseo Podestá con la Guardia Hereje. Casualmente, después de vos viene el Pitu Frontera, mi gran amigo, mandale un abrazo grande. Bueno, tocamos el otro día en una milonga que organizó el Pitu en Lugano. Sí. Es un tipazo el Pitu, un gran talentoso, un tipo muy trabajador, lo admiro mucho. Bueno, Miguel, y después está Agustín Alfonso, que es co-keeper de Miguel, que es de la murga Los Inevitables de Flores, es otro percusionista, que es el otro pilar de la banda, Natalia y yo. Después está, en algunas funciones acá en Capital, está Nahuel Percal, que es un muchacho que toca bandoneón y armónica cromática, muy talentoso. Y bueno, vamos a ir con músicos de cambio. Muy bien. Bueno, Juan, entonces recordamos, Los Faroles lo encuentran a través de Facebook con esa palabra clave, ahí van a poder seguir... myspace.com/losfaroles. Decilo de vuelta, por favor, que no se escuchó. myspace.com/losfaroles. Bueno, Juan, les deseamos muchísima suerte en lo que es el concierto del lunes en Rosario y después con todo lo que tiene que ver con esa extensa y larga gira que tienen prevista para toda América del Sur. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Aguante Fractura Expuesta, bueno. Y nos vemos por la vuelta. Dale, un abrazo. A ver si nos invitan a tocar al estudio. Bueno, en cualquier momento. Ahí tomamos el guante, entonces. Igual van a venir en abril, más o menos, con este ritmo. No, el primero de marzo. Ah, el primero de marzo. Muy bien. Muy bien. Gracias, Juan. A ustedes. Juan Hermelo, guitarrista y compositor de Los Faroles. Canta Natalia Bazán, él ya lo dijo. La líder, la verdadera líder del grupo. La que manda. En una orquesta de hombres manda una mujer, como corresponde. Eso no se dice nunca. Y está muy bien que así sea. Hay un tema que tienen muy interesante, que se llama Churruca, que ahí para quienes tomaron nota del myspace.com/losfaroles, lo pueden escuchar. Churruca se llama, es un tema que habla de la trata de personas. No lo vamos a escuchar en este momento nosotros porque no teníamos el material. Lo que vamos a escuchar es el hit, el primer corte de difusión, porque ese sería el segundo, de un disco que todavía no salió. Este tema, en un momento lo nombran a Lorza, se llama Milonga de los Caudales, y es de las ganas que tienen muchos de reventar un camión de caudales. Eso no se hace, chicos, es apología al delito. Si te contara mis sueños, te cuento los especiales. Chocó un camión de caudales y no la pude creer. Los pobres llenos de guita bailaban la vida loca. Faltaba que llueva vino y que reviviera Gardel. La gente se enloquecía y encanutaba billetes. Con una esquina de flores. donde trabajan bebé, o en una esquina de flores donde trabajan bebé. El cura no era domingo y encanutaba también. Los pibes de club gritaban, ponemos una milonga, hacemos jugar al Diego y regalamos fernet. Soñaba mi amigo Alorza cantando un tango criollo, que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Si te contara mis sueños, te cuento los especiales. Choqué un camión de caudales, dejé el trabajo y me fui con vos. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Si acaso el sueño se acaba, no mires nunca para atrás. Los sueños de los valientes son los que se hacen de verdad. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. No quiero para mi gente salud, amor y trabajo. Y si no tienen vivienda, con Juan Elvira tome los barrios. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Buenas tomadas, los pobres que bailan. América mía, llevo tus penas en mi garganta. Que estaba juntando guita en la vereda también. Que estaba juntando guita en la vereda también. Escucharon ustedes Milonga de los Caudales, interpretado y compuesto por el grupo Los Faroles. Que repasamos, van a estar en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y Argentina, que es ese país que nosotros habitamos, los tendrá el lunes 26 de diciembre en Rosario, el martes 27 en Córdoba, el miércoles 28 en Tucumán, el jueves 29 y el viernes 30 en Salta, y el lunes 2 de enero en Purmamarca. Después siguen, y así hasta marzo. Así hasta marzo, en el Facebook de Los Faroles va a estar, dijo Juan Pablo Hermelo Díaz. Y siempre le preguntamos si jodían con eso de Hermelo Díaz, Melo Díaz, si estaba buscado, si no. Qué fino, ¿eh? ¿Viste? Es muy bueno. Hilando fino. Y nunca nos contestó. Así que, los invitamos a todos a que estén atentos a Los Faroles cuando regresen ahí el primero de marzo. 4382-9327, tenemos un oyente que vino al piso. Directamente. A ver. ¡Vamos Los Faroles, viejo! Soy Martín de Parque Los Patricios. Antes que se me vayan más lejos, loco, un saludo grande. ¡Vamos Los Faroles! La gente que se acerca a la radio, ya que a través de las redes sociales no se puede comunicar, por supuesto, hace caso a lo que decimos nosotros. Me acaba... ¿Qué es esto? Una paloma mensajera. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Lindo. Me encanta volver a esas vías de comunicación. ¡Qué lindo! Y allá veo señales de humo. Oh, también. ¿Qué dice el mensaje de señal de humo? Se está prendiendo fuego algo. Es un arbolito, puede ser. Es el split de producción. Bueno, Bueno. Bomberos. Llegan las noticias en la 530, Nacho Borda. Que alguien llame a los bomberos.